Así, con el sonido fronterizo que desprende el soundtrack, la banda sonora de la temporada 3 de la serie Warrior, una soundtrack facturada por Reza Chafinia y que posiblemente sea uno de los contenidos potenciales que esta tarde destilemos en esta nueva entrega de sinaudiencia.com que ahora mismo comienza en esta tarde de miércoles de finales del mes de agosto, en la que ya se han acabado los equipos de Spendables, volvemos a tener el equipo titular habitual y en el que damos comienzo a una edición de Sin Audiencia llamada denominada autonumerada como Sin Audiencia 1068. Eso es un 1, un 0, un 6 y un 8. En el micro de control presentando Javi aka Hum, o sea, yo mismo, y en el micro 3 con una esponja azul, así pues como vibrante, azul marino, azul del fondo del mar, tengo a un tipo con una camiseta muy chanante que es conocido como mi compañero de programa Jordi. Buenas tardes, Jordi. Pues sí, es una camiseta, podemos decir que corporativa. Sí, señor. Porque es de los festivales de terror que hay en Cataluña, uh-huh. Y son las siglas TAC. Exacto. Terror Arreu de Cataluña. Terror que, alrededor de Cataluña. Alrededor y por todos lados de Cataluña. Está petada Cataluña de festivales de cine de género fantástico y terror, y tenemos que hacer apología de ello allá donde vayamos. Correcto. Entonces tiene el mapa de Cataluña y las siglas TAC en el frente, y por la espalda, pues todos los... El listado. Todo el listado de festivales que están asociados, sí, en este terror alrededor de Cataluña. Exacto. Y bueno, pues entre ellos muchos de nuestros festivales de cabecera y habituales. Sí, señor. Así que, y además estamos ya como casi expectantes, ¿no? Van, sí, a empezar dentro de poco. En nada tenemos el Berretina en un par de semanas y a partir de ahí ya es el pistoletazo de salida para todo lo que viene. Sí, de hecho, yo incluso esta semana traigo ya un poco de agenda, aunque no estamos en septiembre, pero como septiembre empieza el viernes, uh-huh, pues incluso nos van a caer algunas notas de agenda, quizás no de Arreu de Cataluña, pero de otros sitios también muy interesantes. Ya las comentaremos luego. Y nada, hoy volvemos a la, entre comillas, normalidad. Sí, a la cotidianidad, ¿no? Sí, al dúo habitual. Sí, señor. Y bueno, pues este par de dos, sobre todo, quieren agradecer a todos esos Expendables que durante 3 semanas han estado aquí para echarnos una mano en, sí, los, señor, programas de verano. Y entonces, bueno, pues sin duda alguna, pues a Francisco, nuestro querido Hallenbeck, que este ya es un miembro de la familia. Exacto, un veterán. A uno de los miembros fundadores de Sin Audiencia, como Juan Carlos, sí, que vino con su primo Rubén. El Rubén también ahí, repitiendo por segundo año consecutivo. A todos nuestros queridos miembros de Cine en Serie, sí, a Aida, Iván y Jordi Vaquero. Sí, que tienen fichajes nuevos, me contaron el otro día. Que, sí, tienen a JJ, que exacto, ya hace el programa con ellos también. Un saludo. Y que, bueno, que, o sea, llevaron, sacaron adelante ellos junto a Cola Blanca y Hallenbeck el programa 1000. ¿Qué más hay que decir, no? Por eso, o sea, se merecen todos nuestros parabienes. Y, por supuesto, también a Dami y a Sergio, que, sí, nos acompañaron en un par de esos 3 programas. Ahí y está. También agradecerles mucho su colaboración. Creo que no me he dejado a nadie. Creo que no. Estamos, vale, estamos todos ahí, todos los que estuvimos. E incluso habría que agradecerlo también a Jordi de Sin Audiencia, porque vino un día, vino un día que sin no estar le tocaba previsto. Y estuvo por aquí. Sí, señor. Dicho esto, pues vamos rápidamente con el libro de visitas. Está esto paradillo, es agosto, bueno, pero bueno, ya se acaba. Tan rápido como vino, se fue el verano prácticamente. Pues sí, es que ni nos hemos dado cuenta prácticamente. Y bueno, pues última semana de agosto y tenemos a Chemix, como no, que nos dice: Sin Audienceras tardes. Lo primero, dar las gracias al programa por las felicitaciones y no faltó Jordi, que lo ha hecho por el libro de visitas. Muchas gracias. Terminada la segunda temporada de Fundación. Como dije después de ver la primera temporada, no he leído la obra de Asimov y no puedo comparar, que es donde mucha gente la critica, pero como serie de ciencia ficción, sin ser perfecta, me parece más que recomendable. Diferentes tramas y una gran producción en lo visual. Terminada la tercera temporada de Warrior, 3 temporadas y sigue manteniendo el nivel. La serie tiene de todo, politiqueo, mafias de todo tipo, hostias por doquier, buena dosis de sustancia y venganza, y cuando llega la venganza lo disfrutas al máximo. Una serie que tengo que agradecer al programa de haber descubierto junto a Banshee, de los mismos productores. Bueno, veo que cuando, mi insistencia no cae en saco roto. Pues claro. Hoy hablaremos de esa tercera temporada de Warrior. Émesis, El amor mata, película argentina de 2021 donde veremos a una banda de rock femenina llamada Piusic Cakes, que llegan a un pueblo que parece desierto y comienzan a ser perseguidas por diferentes criaturas. Joder. La cinta es una clara película de serie B, con pocos recursos, pero con lo suficiente para pasar un rato divertido. Y Porno, película de 2019, que fue nominada en Sitges a Mejor Película en la sección Midnight Extreme. Por cierto, esta la llegamos a comentar en el programa. Yo, a mí me suena que sí, pero... Yo no diría que sí, porque la viste tú. Sí. Y era polaca o algo así, puede ser. Si te digo la verdad... Sonaba del este. Bueno, ahora la veremos. Sí. Comedia de terror, donde el dueño de un cine es devoto cristiano y quiere que sus empleados sigan su ejemplo, les deja el cine para ver una película y comienzan a pasar cosas extrañas. Les sobra metraje y es más bien justita. Eso sí, tiene una escena gore de las más perturbadoras que vi últimamente. Gran saludo. Pues gran saludo para ti, Chemix. Y no sé, porque igual me estoy confundiendo de película. Yo creo que si es polaca, creo que no la hemos visto. Creo. No, polaca me ha venido a mí la cabeza, no lo dice Chemix, ¿eh? Igual de alguna otra... Es que a mí me sonó que hablaste de una película de hace 3 o 4 años de Sitges o de Donosti, que una compañía rodaba porno o algo así, y era una película del este, pero igual no se llamaba Porno. ¿Te suena el argumento? Vale. Es que estoy buscando cuál es Porno y sinceramente, o sea, el cartel me suena mucho, pero ahora no recuerdo si le hemos comentado o no, aunque podría ser, tranquilamente, porque yo es que me gusta meterme en ese tipo de fregaos a veces y la verdad es que pues aquí en esta, pues no, al menos reseñada no la tenemos, pero bueno. Vale, estoy viendo aquí la ficha y pone que es de Estados Unidos. Pues sí, entonces no es la que yo decía, es una comedia de terror esta. Yo la que hablaba, no sé si te acordarás, era una compañía de teatro o de cine que hacía como porno y eran de Polonia o no sé dónde. O igual de Serbia o una cosa así, sí. Podría ser. No sé si fue del mismo año que Serbian Film. Podría ser. Y yo creo que tú esta la viste y hablaste de ella. Pero tú estás hablando que tienes muy buena memoria, todo hay que decirlo, Jordi, piropo en bueno, directo. Bueno, memoria equivocada porque he confundido no, el título. No, porque la que tú dices es que la he encontrado, The Life and Death of a Porno Gang, que es de 2011. Imagínate. O sea, esta sí claro. Que la hemos comentado en el programa 432. Esta es. Poca broma. Sí. ¿Y era el mismo año que Serbian Film, puede ser? Bueno, pues, ya te estoy poniendo en problemas, pero te bueno, lo mira. Tendría que mirar, pero yo creo que es igual un poco posterior de a Serbian Film. Pero bueno, también te lo puedo decir en un momento dado, porque para eso tenemos nuestro glorioso buscador de referencias. Y pues andaba por ahí. Si a Serbian Film igual fue del año anterior. Vale. Me refiero que así vamos. Era como Life and Death of a Porno Gang era pues del año siguiente de Serbian Film. ¿Y de dónde era? De Serbia también, claro. Sí, era Serbia también. Si es que era un poco. He dicho polaca, pues era Serbia. De temática centroeuropea, ¿no? Un poco. Uh-huh. Pues bueno, a mí es que el cartel de porno de 2019 me suena, pero es que igual. ¿Sabes qué ha podido pasar? Que la he visto, pero no la he comentado. Sí, que quedan en el saco. Puede que pase esto, porque esta a mí me suena que quizás, al ser de 2019, igual la acabé viendo en el primer año pandémico, en esos ratos también larguísimos que teníamos para poder hacer visionados que no tenemos en la cotidianidad, ¿no? Pero es que el cartel me suena poderosamente. Refrescaré mis archivos y si veo que la tengo por ahí, igual la semana que viene le traigo un tast, aunque sea unos 50 céntimos de esta peli, que también era bastante independiente, si es la que yo recuerdo que es. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, si quieres, hablamos un poquito de la agenda antes de entrar en materia, que tenemos bastante cosa por ahí. Sí, porque como con de estrenos no tenemos mucho material. De estrenos sí que queríamos hablar de uno. Al menos, más sí. Más que nada porque el director es Antoine Fuqua. Y es una saga. Y es una saga o casi que... saga, ¿no? Cuando son tres ya se puede considerar saga, ¿no? Si no es que además es una saga que tiene bastantes fans. No es John Wick. Pero bueno, se aproximaría con Denzel Washington de protagonista... Al tipo de registro. En ¿no? lugar ¿cómo? De Keanu Reeves. Y es de Equalizer. Sí, Equalizer 3. Equalizer 3. Llega esta semana. Que es la que viene esta semana. y me parece que la primera fue de 2014 y la segunda pues andaría pues 2018 y esta pues 2023. Sí, digamos casi que una periodicidad entre 4 y 5 años por película. Sí, se lo toman con calma. Y además, decir que si queréis saber qué opinamos al menos de la parte 1 y 2, hablamos de ellas en el glorioso Sin Audiencia 803, que fue otro de esos Sin Audiencia veraniego en el que había un poco de todo, de esos que nos gustan hacer en verano. Pues bueno, veremos qué hace el señor Denzel Washington retomando el personaje de Robert McCall. Sí, yo vi el tráiler el otro día. Ah, te lo colaron. Me lo colaron en alguna de las últimas que he ido a ver. ¿Y sí. ¿Qué te pareció? Pues que se ve que el hombre se ha ido a vivir a Italia para retirarse del rollo, pero claro, va a Italia y como en todos los sitios cuecen habas, como decimos en Aragón, pues en Italia también se encuentra con situaciones anormales en su vida cotidiana y decide intervenir. Lo que pasa es que en Italia ya os imagináis quién puede estar detrás de las situaciones anormales en la vida cotidiana, que es pues eso, el crimen organizado llamado mafia. ¿Tráiler de esos que cuentan más de la cuenta? Te ponen, para mi gusto no, te ponen la miel en los vale, labios. Sí, o sea, tráiler sí. Adecuado. Sí, quizás yo puse mi cabeza en modo tolón para no enterarme de casi todo, pero en general contaba lo que os acabo de contar yo ahora. Vale, más bueno, o menos. Pues en el reparto tenemos por ahí a Dakota Fanning o a David Deman, entre otros. Y nada, pues nuevas aventuras de Equalizer. Sí, con un Denzel Washington que ya pues está un poco pues ese, pues mayorcete, me refiero que no. Bueno, pero como Keanu Reeves, como van, bueno, no están al nivel de Harrison Ford, que se pega el último Indiana con 80 años. Pero bueno. Que en un momento dado, yo no sé si al Denzel también lo podrían meter, que esa es otra también que viene. A final de septiembre viene la cuarta de Expendables, tanto que hablamos y que nos reapropiamos del término Expendable. Mercenarios 4 vendrá a final de septiembre con un montón de viejunos y de experimentados. Pero tú date cuenta que si ya en la primera de Expendables ya había algunos que tenían muchas arrugas. Ya en la cuarta ya no te digo nada. Bueno, la cosa es que van tirando para adelante. Sí, también han ido mezclando. Y rejuveneciendo. Sangre nueva. También, nueva entre comillas, porque no es nueva, pero comparada con los fundadores de la saga, ¿no? Claro, es que Statham, que ha salido en las cuatro, es el pipiolo del grupo. Exacto, prácticamente. Es el niñato, y luego, pues como ahora van a meter también un poco de sangre, hablando de procedencias asiática. Ya, pues, ya había en las otras partes sí, también, ¿eh? Pues digamos que eso pues le va a dar un poco más de chicha y de vidilla, ¿no? Que ya está bien también. Y alguna también intervención femenina, pero de eso ya iremos hablando conforme se acerque, porque de esta intuyo que igual hasta podemos que, ir a un cierto, pase salió, de prensa. Salió una película de Expendables femenina. O similar. No, no sé si, yo diría que sí. O sea, ¿oficial de la saga? No, yo no diría que oficial de la saga, porque la saga está producida por Stallone. Por Stallone, sí. Pero si no era oficial, era un apócrifo pues bastante llamativo. Era una explotación en femenino. Una explotación en femenino, y yo creo que hablamos en noticias, en News, pero no la llegamos a ver ninguno de los dos. Yo supongo que habrá salido esto. Pues hace un par de años o tres ya estaba anunciado. Ya lo investigaremos, no vaya a ser que nos la hayamos perdido y la tengamos que ver. Así pues que, sí. Bueno, es el único estreno que viene. Hay que decir que vienen también pues una docena más de estrenos, pero que ninguno más nos hace tilín como este Equalizer 3 con Fuca y con Washington como pareja de baile aquí. Vale, estoy leyendo una noticia, no sé de cuándo es, que pone algo así como la versión femenina de los mercenarios, un desastre, se rebelan contra Stallone, algo así. Vaya, vaya. Hombre, podrían hacer una Expendable femenina. O sea, que a lo mejor sí que estaba Stallone en la producción detrás. Y se fue al carajo, por el camino. Sí, sí, sí, pero o sea, el reparto es lo que había leído yo. Quería meter a Linda Hamilton, Mila Jovovich, uh-huh. Gina Carano, Zoe Bell y todo esto. Y entonces, claro, yo me quedé en los apuntes de esto. Y bueno, pues yo no sé si al final se posiblemente se llegó a rodar o no. Decían que iba a ser el director, el Robert Luketic. Uh-huh. Y es, bueno, pues es no posible sé. Que se haya cancelado el proyecto por el camino, ¿eh? O se haya quedado en un limbo o cosas de estas que pasan a veces con los proyectos cinematográficos. Pero sí que, por ejemplo, pues ya os hago el spoiler, en la cuarta Expendables tendremos a Megan Fox. Que tampoco es que sea súper súper mujer de acción, pero bueno. Las Transformers y esas cosas, pero yo no la pondría de heroína de acción, ni mucho menos. Bueno. O sea, me hubiera pegado mucho más Linda Hamilton que Que lo que pasa es que igual Linda Hamilton, por ejemplo, Linda Hamilton y Megan Fox, Miss Hamilton ya sí que igual no está para... Bueno, pero hizo la de Terminator hace 4 años. Ya. O 5, bueno, no sé, porque sí. Yo con las fechas ya... A ver, si Stallone puede seguir haciendo, aunque sea poner la cara como exactamente, tal, y si pues... Harrison Ford ha podido hacer de Indiana, pues Linda Hamilton podrá hacer algo. No hay límites en la edad, por favor. Correcto. Bueno. Ahora sí, agenda. Vamos a agendizarnos un poco y lo vamos a hacer de una forma cronológica porque tengo un par de eventos, festivales de fuera de Cataluña, pero tengo también para mañana mismo, para la gente que nos escucha en directo sobre todo, porque los que nos escucháis podcastizados o en diferido, pues ya se os habrá pasado el arroz en ese aspecto, pero... Mañana jueves 31 de agosto en el Centro Social Ocupado La Cinética, la Ocupa Cinematográfica por excelencia, Rambla Fabra y Puig número 28, tendremos a partir de las 7:30 una proyección súper recomendable directamente desde aquí, desde Sin Audiencia, como es la de Eden Lake. Eden Lake, una película que ya tiene sus 10 añetes, o 10 o 12 años, yo no me recuerdo, también es de la época de A Serbian Film y por ahí, del James Watkins, y de hecho la comentamos en un preteritísimo Sin Audiencia 329, a su paso en su momento por Sitges. La entrada es gratuita, creo que a veces ponen taquilla inversa por si quieres aportar a las proyecciones del centro La Cinética, en versión original, que también es muy, muy importante, y bueno, si no conocéis este particular espacio para ver películas en Barcelona, pues esta es una gran ocasión, como cualquier otra que os vayamos anunciando de aquí en adelante, porque yo me he empeñado tozudamente como... Desde que viste Colateral. Como aragonés tozudo, que todo lo que vea que pueda ser interesante de La Cinética en clave sin audiencera, lo pasaremos por aquí anunciado. 15 años ya, 2008. Por eso 2008 andaba yo, pues eso es más vieja todavía que A Serbian Film. Uh-huh. Y además me he enterado, sin querer evitarlo, con esto de ver que van a proyectar Eden Lake en La Cinética, pues de una noticia asociada a su director, al James Watkins, que resulta que este director y de mano de la gente de Blumhouse están preparando para 2024, el año que viene, un remake de la terrorífica peli danesa Speak No Evil. Y que en el reparto del remake vamos a tener a James McAvoy y Mackenzie Lewis al frente del reparto. Quizás es demasiado prematuro hacer ya un remake de Speak No Evil, porque todavía estamos un poco ahí escocidicos con el rollico de los daneses y los holandeses que vimos en festivales el año pasado, pero bueno, como se supone que la peli es danesa y este remake va a ser para el mundo anglosajón y sobre todo estadounidense, pues bueno, supongo que en muchos sitios de Estados Unidos no sabrán de este gran título de terror psicológico como es Speak No Evil. Y además es una peli que nos dejó el cuerpo del revés el año pasado en los festivales, que uh-huh. Bueno, ya habéis escuchado aquí las veces que hemos hablado de ella, que es uno de los títulos potentes del año pasado. Así que bueno, que sepáis que también tendrá su remake más anglosajón. Película que a mí me gusta decir que es de horror más que de terror, porque es el horror de lo que es capaz de hacer el ser humano. Sí, y que tiene que ver más con la realidad y con las personas que te puedes cruzar en tu día a día que no con monstruos o con seres sobrenaturales. Pero película también que llevaba luego al debate sobre si realmente la gente de más del sur de Europa hubiéramos reaccionado así en esas circunstancias. Igual que los del norte de Europa. Sí. Bueno, es una peli... Es que, a ver, las películas que son capaces de generar debate con su visionado, yo creo que tienen un componente extra que no todas pueden presumir de ello. Así que, bueno, que sepáis, quienes no hayáis visto Speak No Evil, que esta peli siempre nosotros la recomendamos en cualquier ocasión que se nos tercia. Uh-huh. Así que esta es una más. Esto por el lado de la agenda doméstica, es decir, de Barcelona ciudad, pero luego también tenemos, a partir de este próximo viernes, 1 de septiembre, es lo que os decía con el rollo de septiembre, ¿no? Que aunque nos pilla un poco a desmano, pero como sabemos que hay también mucho fan del género y del cómic también en la parte del norte de la península, a partir del 1 de septiembre y hasta el 24 de septiembre se celebrará la edición número 14 del Salón del Cómic de Navarra, que además es un tipo de, digamos, de celebración que va a durar pues prácticamente un mes entero y que va a estar focalizada en sus actividades en Pamplona, en Iruña y en Estella. Me refiero que pues la gente que tenga acceso o cercanía a Pamplona y Estella, ahí tendrá pues la concentración de actividades relacionadas con el Salón del Cómic de Navarra. www.salondelcomicdenavarra.com es la web oficial en bilingüe para que podáis ahí explorar las actividades que tienen que ver con el cómic en esta parte de la península. Y luego, también un día un poco extraño para empezar un festival, pero bueno, vete tú a saber, ¿no? A veces también está bien empezar las cosas en domingo, y el próximo domingo 3 de septiembre pues tendrá lugar la nueva edición de un festival que yo no tenía catado hasta ahora. Nos pilla un poco lejos también porque se celebra en Andalucía y celebra su edición número 24, como es la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, que es otro evento deslocalizado. Con esto quiero decir que no tiene una sede base en una localidad concreta, sino que se celebra con proyecciones y actividades en Estepona, Marbella, San Pedro Alcántara, Puerto Banús o Benavís. Me refiero que todo este compendio de actividades en torno al cine fantástico en la Costa del Sol lo podréis disfrutar, quienes vivéis por aquella parte de la península, del 3 al 9 de septiembre, una semana casi completita, y podéis chequear las actividades de este festival en www.cinefantásticocostadelsol, así tal cual os lo cuento, .com. Y también pues sus proyecciones oscilan entre títulos que no se han estrenado todavía del panorama español, ya sea mainstream o independiente a nivel de cine fantástico, y también pues recuperación de clásicos y homenajes a películas mitológicas. Me refiero que por hacer un test de la programación de esta semana de cine fantástico de la Costa del Sol, pues en estos días se van a poder ver películas como El Cuco, que se estrenará a finales de mes en cines comerciales, Happy Ending, Licantropía, Placa Mae, Johnny Pata de Conejo, Bunepa, Iván Galatén o Lucet. Y esto pues ligado a proyecciones de títulos ya más clásicos como Monsieur Verdú de Charles Chaplin del año 47 del siglo XX, La Isla Mínima, Psicosis, El Silencio de los Corderos, Seven, y no sigo porque luego también vienen Soylent Green, El Exorcista, 007 Vive y Deja Morir. Me refiero que se explayan por todo. A ver, la programación es súper heterogénea, pero exacto, todos los títulos son muy llamativos y muy recomendables. Exacto. O sea, Operación Dragón también, con el Bruce, el verdadero Lee. y bueno, me refiero que también secciones de Fantástico en Familia, con Gremlins, Goonies, La Princesa Prometida, en fin, o sea, un desparrame, pero eso sí, como es un evento que se celebra en varias localidades a la vez, pues quienes estéis interesadas, pues debéis un poco mirar en la página web a ver qué le corresponde a cada localidad o si os pilla más cerca o más lejos. Así que, dicho esto, ampliamos un poco agenda también de sitios de fuera de Cataluña que también son amantes del fantástico, por favor. Amen al fantástico, odien al fascismo. Pues muy bien, ya dicho esto, pues si quieres entramos en harina, porque hay muchas cosas que comentar. Sí, tenemos de todo, tenemos cómics, tenemos series, tenemos películas, tenemos libros, novelas. Yo qué sé, parece mentira que se nos ha quedado pequeño el verano, pero en cierta manera, algo de juguillo le hemos sacado. Eso seguro. ¿No? Entonces, bueno, como has abierto con la música de la serie de televisión Warrior, que nos ha llegado este año la tercera temporada, pues yo voy a hablar de Warrior, porque ya que he ido metiendo el gusanillo a la gente. Sí, señor. Pues decir que prestar la cara. Tenemos al señor Jonathan Trooper, que escribió en su día la serie Banshee con David Schickler, que ahora ha cogido lo que escribió Bruce Lee sobre esta serie Warrior, donde un inmigrante chino llega a San Francisco para buscar a su hermana y se encuentra con el San Francisco del siglo XIX, uh-huh. Cuando estaban contratando mano de obra barata china para hacer el tranvía, para hacer el ferrocarril, y todos los problemas que eso conllevaba con el racismo, el tema también de la mano de obra irlandesa que quedaba, como tenía un precio mayor y también los irlandeses daban más problema por el tema asociado de la bebida fuera de horas de trabajo, que les hacía bajar la productividad al día siguiente, pues cómo eso también afectaba y cómo los empresarios, que al final lo que miraban era el rendimiento económico, preferían contratar mano de obra china. Y bueno, pues todo esto, el señor Bruce Lee tuvo la idea de hacer un guión y bueno, pues como murió muy joven, no pudo, porque la idea que tenía él era protagonizar esta serie de televisión. Y entonces, bueno, pues el señor Jonathan Trooper dijo, pues voy a rescatar esta serie y la vamos a llevar adelante. La llevó adelante con Cinemax. Sí. Cinemax forma parte de HBO Max y las dos primeras temporadas fueron tan buenas y tuvieron tan buenas reviews que ya esta tercera temporada la casa madre HBO Max la ha estrenado en su plataforma con todos los parabienes y honores. La ha abrazado, ¿no? Directamente. Absolutamente. Y la verdad es que la serie no ha bajado el pistón para nada. Mm-hmm. O sea, es una serie heredera de Banshee en cuanto a coralidad, mm-hmm. a la importancia que tiene la variedad en el reparto, porque encima de que tiene un reparto súper extenso, todos están muy bien, muy bien. O sea, es la verdad. Tienes especialistas orientales en artes marciales como el Andrew Koji o el Joe Taslim o la Olivia Cheng. Pero es que encima han sumado en esta tercera temporada a un viejo conocido como Marda Cascos. ¡Hola! ¡Toma ya! Poco más hay que decir. O sea, pedazo de gancho. Pero luego el resto del reparto, tanto la gente americana como los irlandeses, porque los irlandeses representan dos facciones en uh-huh. en esta serie Warrior, que es la facción de los trabajadores irlandeses, que tienen a un líder que es el que va a velar por sus derechos, a veces bordeando la mafiosidad. Uh-huh. Para que los contraten. Los sindicatos en Estados Unidos, ¿no? Que son. Bueno, es una forma de llamar a. Exacto, aquí estaban más cercanas a las prácticas especial. A la mafia que a los sindicatos, pero sí, bueno, sí, sí. Los sindicatos también a veces utilizaban la fuerza. Exacto. En aquellas épocas, ¿no? Pero por contra, el otro segmento irlandés es la policía. Casi toda la policía era irlandesa. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso también queda muy bien retratado. Entonces, en esta tercera temporada seguimos teniendo, pues, como bien ha dicho Chemix, hostias como panes, que es lo que suele traer Warrior siempre. Es la atracción principal, ¿no? Un poco. Vamos a tener, dentro de esa Chinatown que se ha hecho en San Francisco, pues ya hay enfrentamientos abiertos con las Tongs, que los que conozcan las dos temporadas anteriores de Warriors, si no, ya os lo digo yo, pues las Tongs ya han ido tomando cuerpo en San Francisco y han empezado a ir con sus diferentes negocios, sí, sí, sí. Muchas veces fuera de la legalidad. Vamos a decir que en esta tercera temporada cobra mucha fuerza el populismo de los aspirantes a alcalde de San Francisco, uh-huh. para decir que van a echar a los chinos porque están quitando mano de obra. Ya estamos, ¿no? Con ya estamos con que luego ningún nuevo americano, porque evidentemente los americanos que hay ahí en San Francisco, de nativos americanos, tienen poco. Bastante poco. Pues ningún nuevo americano quiere hacer esos trabajos, pero el populismo es decir que los van a echar para poder ganar votos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues empiezan a hacer entrar a la policía en Chinatown, a veces pues bordeando el absoluto fascismo para uh-huh. simplemente ganar unos cuantos votos. Vamos a tener el problema con los irlandeses que están sin trabajo por culpa de que los empresarios están ocupando la mano de obra con chinos que son mucho más baratos y más eficientes. Yeah. Eso va a hacer que también los irlandeses quieran jugar sus cartas. Vamos a tener una facción interesante también, que son unos hombres de raza negra. No sabría decirte si más próximos a territorios como Jamaica que no a territorios africanos, ajá. pero que son los que se encargan de toda la distribución de opio y marihuana. Vaya, entonces, tela, vaya mezcla, tío. Esa mola, facción mola. También va a tener su importancia. Vamos a tener también que, por cosas que pasan, puede entrar en acción esta temporada la falsificación de moneda. Y puede haber agentes federales, que estamos hablando ya, que van por Estados Unidos a nivel nacional, que pueden estar interesados en encontrar las planchas de esta falsificación de moneda. Y no sabemos qué facción está utilizando esta falsificación de moneda. Entonces, bueno, pues estamos diversificando muchísimo. ¡Qué harto! Pero todas estas historias siguen siendo súper interesantes. La serie tiene realmente sangre, gore a veces, porque es muy violenta cuando hay luchas. La serie tiene tramas políticas, una lucha feroz por el poder, enfrentando gente de la misma raza o de razas diferentes, sí, es lo de según menos. Las circunstancias. Y yo, sobre todo, quiero declarar mi absoluto amor por el personaje interpretado por Hong Lee, que además Hong Lee es el único personaje importante que está en las dos series, en Banshee y en Warrior. Toma. Y en ambas es el conseguidor. Es un facilitador. Es un facilitador de cosas. Qué bueno. En la serie de Banshee es Job, un personaje que cuando lo conoces por primera vez dices, ¿qué esperpento es esto? ¿Qué me están presentando? Porque es un oriental que es una drag, que se viste como drag, pero luego al día siguiente te lo puedes encontrar vestido de calle, pero que es un genio informático y un facilitador absoluto. Y es un personaje que se roba la serie en sus cuatro temporadas de una manera brutal, aunque también es una serie súper coral y todo está muy bien. Y aquí, en esta serie de Warrior, interpreta a Wang Chao, que es un personaje neutral de las facciones Tong, que está para servirlos a todos. A él le piden una facción conseguir armas, otra facción conseguir lo que sea. Entonces, él está para ayudar a todo el mundo intentando ser siempre neutral. Porque el día que pierda la neutralidad, alguien querrá sacarlo de en medio. Claro, y aparte perderá cuota de negocio, que siempre está a vender a todos los postores. Y además, en esta tercera temporada, Wang Chao es muy importante y conocemos algo más al personaje en un poco más en profundidad. Gracias también a otro personaje que estuvo en la policía sin ser irlandés, pero por circunstancias tiene que dejar la policía, aunque esta intervención de los agentes federales a lo mejor le hace cambiar el sentido de su actuación. Bueno, no quiero decir muchas más cosas sobre el argumento. Es una serie súper disfrutable. Si aún no habéis empezado, yo es una recomendación. Son 10 capítulos por temporada. Exacto. Si os podéis ver ahora las 3 del tirón, lo vais a disfrutar muchísimo. Tenemos 30 para disfrutar, ¿no? 30 ahora, para disfrutar. Pero además, a pesar de que son capítulos entre 50 minutos y una hora de duración, son capítulos que son tan entretenidos, tienen tanta chicha y tanta narrativa y tal lucha de poder que ya estás deseando ver el siguiente. Para que te hagas una idea, es lo que pasaba un poco con La Casa del Dragón, ¿no? Vale. Que estabas deseando que saliera el siguiente. Así que los que los tenéis ya los 30 para ver seguidos, marcaros vuestro ritmo y no os lo perdáis, porque es que la serie va ganando en interés y en intensidad temporada tras temporada y sin decaer. Y lo que decías tú de la música, que entroncaba un poco con música de frontera. Claro, claro. No olvidemos que estamos en el San Francisco del siglo XIX, donde hay reminiscencias todavía del oeste. Por supuesto. Y en cada temporada hay un capítulo de frontera. Un capítulo donde normalmente la facción del protagonista, la tong del protagonista, sale a resolver algún asunto fuera de San Francisco. Fuera de su ámbito urbano. Y entonces te encuentras pues con ese espíritu todavía de oeste americano fronterizo. Si no recuerdo mal, en la primera temporada fue el tema de un ataúd. No lo dejo ahí. Bueno, ataúdes y el oeste, ya sabes que siempre... En la segunda temporada, de un campeonato de lucha. Guay. Donde valen todos los tipos de lucha y todas las skills que tú puedes hacer. Lucha libre. A mano y puño y pierna limpia. Sí, sí, sí. Y en esta temporada vamos a decir que a lo mejor hay unos inmigrantes alemanes que se dedican a explotar unas minas de plata en medio de la nada. Vaya. Y que también, pues, a lo mejor hay un capítulo en medio fronterizo con estos inmigrantes alemanes que a lo mejor pueden ofrecer algo a la TON. Claro, claro. Además, es que considerar un poco y a priori, sin haber visto la serie, que San Francisco está en la parte, digamos, mitad norte de California, con todo lo que geográficamente implica, ¿no? A efectos de accesibilidad a otros lugares más desérticos, más hombre, en cuanto te vas hacia el sur, rurales. Cuando te vas hacia el sur te encuentras muchas cosas. Uh-huh. Entonces, interesante. Cada temporada ha jugado con eso, que salir un poco de San Francisco y de todo el batiburrillo uh-huh. y los intereses que hay allí, sí. pues para mirar hacia el sur. Dicho esto, también decir lo que recalcaba Chemix, son muy importantes las venganzas. Ya. Porque aquí, como hay muchos intereses y hay una lucha de poder brutal, hay muchas traiciones. Pero las traiciones pueden hacer que alguien tenga el deseo de vengarse. Uh-huh. Y bueno, pues la venganza es un plato que se sirve frío. Sí, entonces, a lo mejor, cosas que pasan en los primeros capítulos, la venganza llega en los últimos. Uh-huh. Y puedo decir que cuando hay venganzas, son muy satisfactorias. Ya. Qué bien. No sé. En fin, yo creo que no os la puedo vender de mejor manera. Es una serie que yo he disfrutado muchísimo. De hecho, la he visto cada capítulo que ha salido la misma semana que ha salido, sí, y muchas veces el mismo día. Digamos que ha estado emitiéndose hasta mediados de agosto, que está súper reciente. Sí, sí. Hace dos semanas se emitieron el décimo capítulo de esta tercera temporada. Ajá. Y debo decir que es serie que sigo semanalmente cuando sale el episodio, igual que nuestro querido What We Do in the Shadows, ya. Es otra de esas series que sigo, sí, que además con precisión también le falta quirúrgica. Poco a esta para acabarse. Sí, le quedan tres, ¿no? Tres o dos, ahora no me acuerdo. Sí. Porque yo ando, me falta el de la semana pasada todavía. Bueno, no voy a decir nada porque la comentaremos cuando acabe, que acaben un par de semanas o tres. Sí. Pero si la temporada pasada fue muy interesante con ese Colin Robinson, que pasó la fase de pupación, si la podemos llamar así. Hombre, es un término biológico que podría ser factible, sí, ¿por qué no? Pues realmente el que lo tira esta temporada es Guillermo, Es que Guillermo es como si fuera un adolescente, está cambiando. Sí, sí, y Guillermo y su gabinete de criaturas del Dr. Caligari por la gracia de Dios, si podemos decirlo así, y de Laszlo. Claro, porque Laszlo también es un tío que en el fondo es un científico. Es primordial en este cachivache de temporada 5, ¿no? De What We Do. What We Do es una serie muy, muy coral. A mí me encantan todos los personajes. Sí, porque Nandor es brutal, Nadja, Colin Robinson, Nadja Guillermo. Tiene mucho trabajo porque hace doblete y a veces triplete. Sí, en esta temporada. Es verdad. Ya explicaremos. Pero yo, a lo largo de todas las temporadas, si tengo que escoger un nexo de unión, que es el tío que lo cataliza todo y que lo une todo y que está allí para ayudar a quien lo necesite en cada temporada, todo ese es Laszlo. Sí. Siempre es Laszlo. Está desde el principio, eso sí, sí que es verdad. Y cuando le ha hecho falta a Colin Robinson tener a alguien al lado, ha sido Laszlo. Y cuando le ha hecho falta a Nandor o a Nadja o incluso a Guillermo esta temporada, tal es Laszlo el que está ahí siempre. Sí. Y yo, es que me está robando el corazón. Y mira que al principio, yo Guillermo era guillermista a tope, luego Colin Robinson se robó la serie durante una temporada, no, durante dos, durante dos. Manera brutal. Nandor siempre me ha fascinado, Nadja con el club de vampiros es brutal. Pero yo realmente reconozco la valía de Laszlo como aglutinador, ¿eh? Pero es que, claro, yo soy nandorista. Nandor es brutal. Del partido nandorista, y sé que igual pues es un poco más gañán, porque Laszlo realmente posiblemente sea el tipo más inteligente de la crew. Pero cuando le tocan el tema sexo, pierde el Oremus también. Ya, ¿eh? Hombre, también tiene sus puntos flacos, sus kriptonitas y sus cosas. Es su kriptonita, sí, sí. Pero bueno, yo qué sé, no iba a ser perfecto el hombre, ¿no? Que lleva muchos años viviendo, pero sí, sí, hay que reconocer que tiene un peso estructural muy importante y que todo no sería igual si no estuviera él. De todas formas, la suerte que tenemos es que no nos hace falta elegir. Exacto. Tenemos a los cinco gañanazos para disfrutarlos. Ahí está la cosa. Y así lo hacemos. Cuando nos otro, otra, sí, sí, sí. Y es muy divertido. Y además, esta temporada ya se ha oficializado la unión a la familia de una vampira rubia que ya estaba las últimas temporadas, pero que ya aparece incluso en la carátula principal como un elemento más. Sí, para corralizar más si cabe aún, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, además eso que ya veremos a ver, pero que es que no tiene ni nombre, tiene solo un cargo. Entonces, bueno, ya igual por el camino le van poniendo algún nombre. Cada vez aparecen más los vecinos también. Exacto, sí. Bueno. Sí. Se está en esta quinta temporada y no queremos hablar hoy de What We Do y no lo vamos a poner en el resumen del programa. A pesar de que ha salido unos cuantos minutejos. Pero la cosa es que sí, que se está, aprovechando todo ese vamos a llamar, microverso alrededor del piso compartido por los vampiros de este Ten Island. Que date cuenta que una casona vieja y cinco vampiros, bueno, cuatro vampiros y un familiar. Exacto. Estamos hablando de una quinta temporada y no parece que esté dando ningún signo de agotamiento por ningún lado. No, porque los guionistas están bien afilados. Yo voy un poco más atrasado que tú, pero es que a mí, o sea, los capítulos que he visto, o sea, todos son de chapó. O sea, no... Tú date cuenta que todavía no han visitado un centro comercial. Eso no lo habían jugado. Ya ves. Que es una tontería a efectos guionísticos, pero funciona. Y vaya que sí funciona. Además, eso con unos resultados además tremebundos. Pero bueno, ahí andan. Es que da mucho juego. La idea vampírica, compartir piso y además en clave de humor, pues está demostrando. Y además que están siendo constantemente filmados en falso documental. Exacto. O sea, bueno, en documental cierto en teoría, pero. Sí, sí, sí. Sí, sí. Falso para nosotros. Bueno, yo sinceramente, cuando estabas hablando de Warrior, me estaba acordando de otra producción audiovisual que pasa en la zona china de San Francisco, como es Big Trouble in Little China. Y estaba pensando, digo, mira, estos son los precursores, los tatarabuelos de todos esos que salían en aquella película de Carpenter que tanta diversión nos ha traído, ¿no? En su claro, momento. Lo que pasa es que la película de Golpe en la Pequeña China tenía una parte de comedia importante. Y una parte sobrenatural. Y una parte sobrenatural. Que entiendo que aquí igual no se toca no, el Warrior. Aquí no hay parte sobrenatural esto, alguna. Es todo hueso y carne. Y comedia tampoco. O sea, vale. Aquí realmente va el hueso. Es una serie, de hecho, como Banshee, muy comiquera. O sea, ya. Es una serie que perfectamente podrías narrarla como un cómic o como una historia gráfica, porque tiene todos los elementos de guión de cómic, de personajes, coralidad, luego también explicitud, o sea, un cómic, una novela gráfica para adultos podría salir perfectamente tanto de Banshee como de Warriors. En ese sentido son las dos series muy comiqueras. Sí, señor. Bueno, pues ahí queda certificado esa tercera entrega de 10 capítulos de Warrior para esta tercera temporada, esta temporada 3, que bueno, ya está disponible para cualquiera que la quiera enganchar. Y por cierto, una de las últimas escenas del capítulo 10 de esta tercera temporada, debo decir que a mí personalmente me rompió el corazón. Vale, ¿eso quiere decir que puede haber cuarta o qué? Independientemente Hombre, de la ruptura de corazón. Yo entiendo que sí, yo entiendo sí, que no, sí, porque tal como les ha funcionado, las fresca, críticas que está teniendo, está fresca la cosa. Hay trama por desarrollar, pero además quedan muchos frentes abiertos. Yo creo que sí. Muy bien. Pues ahí queda dicho. Warrior temporada 3, ahí. No es que demos abasto con todas las miles de series que hay en el mundo mundial, pero a algunas les vamos haciendo huequito en la medida de nuestras posibilidades, que ya sabéis que en cuestiones de tiempo y de horarios de visionado, pues van como van. Y no me estoy justificando, simplemente es lo que hay. Bueno, dicho esto, yo me metería ahora, Jordi, con un cómic o con una antología de cómic, porque la tenía pendiente ya desde hace algunas semanas. Las semanas de los programas con Spendables, pues la verdad es que fuimos, digamos, derrochando contenidos, pero al final no entró. Y la verdad es que pues tenía ganas ya de hablar de un libro, una antología de cómic, un tomo único que lleva por título Punk Droid y que es una antología de ciencia ficción y cyberpunk que está, vamos a decir entre comillas, comisariada por nuestro querido amigo Christian Douglas y su sello Un Popular Comics. Y es un tomo único de tapa dura con portada con barniz selectivo en la que encontramos a una oveja robot o una cabra robot más bien, porque tiene unos cuernos de más de cabra montesa y tal, dándose caña a sí misma con el visionado en modo holograma de una oveja analógica. En la contraportada, la guía parental lo recomienda para mayores de 12 años. Este proyecto, esta antología de cómic Punk Droid se gestó, se llevó a cabo, se financió a través de Kickstarter en la pasada primavera, este mismo año 2023, y ahora desde junio ya está disponible en tiendas para quien quiera adquirirla y pegarle ahí una lectura, ¿no? El volumen único son 110 páginas a todo color, con 13 historias independientes, algunas más independientes que otras, porque hay algunas de ellas que sirven de entradilla o que podrían servir para algo más grande y que es una especie de introducción que quizás pues, en el futuro sea aprovechada por guionistas y por dibujantes, y que, como os he dicho antes, pues tiene a la ciencia ficción y al cyberpunk como referentes conceptuales más evidentes, pero en el que el tema de moda y que más peso tiene en general en toda la antología, pues son las inteligencias artificiales, y lo digo en plural porque hay muchas formas de ver y de conceptualizar la inteligencia artificial y los dilemas barra incógnitas que plantean estas IAs, ¿no? Como las llamamos con sus iniciales. Y además son pues los móviles argumentales más habituales que encontramos en estas 13 historias que conforman Pungdroid. Yo no os voy a comentar una por una las 13 historias porque no quiero hacer tantos spoilers, tampoco voy a intentar hacer spoilers de las que voy a comentar, pero sí que voy a decir algunas de las que me han gustado para que quizás pues os pueda servir un poco de apertura de boca o de apetito para interesaros por este volumen de cómic titulado Pungdroid. La primera de todas, que pues entra dentro de esa filia mía de gusto por haberla leído y haberla saboreado, es redundante, una historia que, a ver, como todas las historias que forman Pungdroid, son cortitas, van directas a la encía y son como los cortometrajes audiovisuales. No puedes contar mucho porque si no, la revientas. Así que simplemente os diré que es redundante, la que abre el volumen único de Pungdroid, pues tiene que ver con un magnate tecnológico muy egocéntrico que físicamente se parece o se podría parecer a algún magnate tecnológico del mundo real. Esto ocurre alguna que otra vez también a lo largo del cómic, y cuyas propias creaciones quizás le pueden llegar a sorprender incluso a él mismo. Estoy, digamos, intentando contar cosas bordeando el argumento, porque cualquier cosa que diga de redundante podría caer o infringir en un spoiler. Luego también me ha gustado bastante Neon Princess X, que es una historia que, aunque no se entiende nada a nivel de diálogos, porque está escrita en japonés, también se explica en la historia por qué está escrita en japonés. Me refiero a que no es que nos quieran poner las cosas difíciles los chicos y chicas de Pungdroid, sino que simplemente es esta su génesis, y que además pues es una historia que es puro disfrute multicolor, multi japonés y en modo pues colorista de otaku a muerte y de disfrutador o disfrutadora de cómics o de películas a efectos, digamos, nipones o japoneses. Luego también, mucho menos divertida, pero muy recomendable también, es El Ansia, una historia corta, como todas las demás historias cortas de Pungdroid, en la que pues tenemos un argumento en el que la angustia y la amargura, estilo Cosmopolitan, son las que mandan un poco en su trama. Cosmopolitan, os recuerdo que tenía muchas facetas como cómic, aparte de su humor negro y su ironía, también tenía esas partes un poco angustiosas y un poco también así como que te dejaban mal sabor de boca de ese futuro próximo que íbamos a tener en este planeta. Pues bueno, El Ansia es un poco heredera de esas sensaciones amargas que dejaba Cosmopolitan. Luego tenemos también otra historia muy interesante, que esta pues sí que es una de las que tiene muchos números, de hecho lo pone al final de la historia para prolongarse más adelante argumentalmente, que es La chica que quería ser real, que es también pues una historia un poco estilo, vamos a decir, Pinocho tecnológico, con un inventor y su creación. El título ya es explícito en sí mismo, y que además pues tiene un par de giritos guionísticos muy interesantes. Luego también os quería destacar, posiblemente de las que me ha gustado, la que más me ha gustado, o quizás la que más me ha impactado, quizás es por el impacto más que por el gusto, es una historia que lleva por título El proyecto Hawking, que tiene al mismísimo Stephen, el ilustre Stephen Hawking, como protagonista. Una historia que tiene una ideaza y que, aunque posiblemente pueda ser, para mi gusto subjetivo, la mejor de la antología, sí que es verdad que su guión podría dar para una conversión a guión audiovisual tranquilamente. O sea, del proyecto Hawkins se podría sacar pues algún mínimo cortometraje, no sé si mediometraje, o estirando un poco más la historia y dándole más caña, pues también a, ¿por qué no?, hacer una película de ella, y además con un personaje real, un científico real como Stephen Hawking, ¿no? Luego también me ha sorprendido Hambre, que es una historia en la que se nos recuerda lo despiadado que puede ser el mundo del arte. Y además es una historia que deja un regustillo a las historias cortas de la revista británica de historias cortas también, de ciencia ficción, 2000 AD, que también pues tenía pues bastantes historias que transcurrían en un futuro próximo en las que pues siempre se giraba la tortilla para los protagonistas, ¿no?, como ocurre en Hambre. Y luego, como curiosidad, os diré que la última historia, Cuerno Virtual, no está escrita en japonés, como la que os he comentado antes de Neon Princess X, sino que está editada y publicada al estilo japonés. Me refiero a que hay que leerla del revés, en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y todos estos rollos del manga, ¿no?, que también está un poco ahí presente. Y como historia, Cuerno Virtual, pues aunque su estética es también super happy chupi guay estilo otaku, la verdad es que es bastante durita y bastante cabronceta en su resolución. La verdad es que Pungdroid, y lo digo ya un poco como conclusión, pues se disfruta bastante. Si estáis versados en la ciencia ficción comiquera, pues os vais a sentir como en casa, porque vais a encontrar guiños y influencias de un montón de material en las historias cortas que componen, estas 13 historias cortas que componen Pungdroid, y pues que la podéis encontrar en alguna de vuestras librerías habituales si estáis en una ciudad grande, y si no, pues también la podéis adquirir por internet en la web de un Popular Comics, o en algún sitio en la que la vendan, que también se venden otras webs de cómics que no sea un Popular, ¿no? Lo que único, como igual es que soy un poco ahí, pues eso, no sé si decirlo conservador o clásico a efectos de cómic, pero como tenía que hablar en la radio de la antología y tal, y es un libro y no puedes en tiempo real ir saltando de página a página para comentar cosas, echo de menos, y esto lo digo para los editores, pues un índice en el tomo, y quizás que las páginas vayan numeradas, que quizás pues podría ayudar un poco cuando tienes que hablar de algún tipo de publicación o de material en papel, pues eso, lo puedes un poco testear en directo, cosa que ahora pues sin numeración y sin índice pues me cuesta un poco encontrar la página o la historia que quería comentar cuando la estaba comentando, ¿no? Pero bueno, que quitando esta pequeña puntualización, es un volumen muy disfrutable, y quienes hayáis participado, si habéis participado en el crowdfunding a través de Kickstarter para financiar o cofinanciar este proyecto de cómic, pues también quizás os habréis podido beneficiar de algunos de los extras que traían pues un Popular Comics para la gente que ha estado pues apostando por este proyecto, ¿no? Yo personalmente no se me cae ningún anillo por decir que yo también he participado en el crowdfunding de Pungdroid, y yo me apunté pues a una de las opciones, que era tener postales en blanco y negro, en papel offset, en gramaje durito, de imágenes de las historias de los diferentes relatos, y que bueno, son de tamaño A5, y la verdad es que estoy súper contento de haber pues optado por esta por esta recompensa, porque es realmente, una vez te has leído las historias, pues todos los personajes que aparecen en las postales tienen mucho sentido que salgan, y además en algunas de ellas pues salen incluso pues mucho más potentes y mucho más favorecidos que en las viñetas con bocadillos que les toca protagonizar en el volumen, en el libro. Y bueno, como estamos en la radio, no os lo puedo enseñar, pero quizás colguemos fóticos de esto pues en el Instagram o en el Twitter X de Sin Audiencia en próximos días. Así que, dicho esto, Jordi, yo doy por pues comentado el volumen de Punkdroid. Ojalá haya más Punkdroids. No sé si querrán editar más recopilaciones de historias de ciencia ficción o no, pero es un muy buen material de partida, un muy buen material que juega con temáticas muy candentes en cuanto a tecnología, y además algunos de ellos pues con muy mala hostia, sobre todo en la parte del final, y que eso pues también nos hace abrazar este proyecto y darle nuestro sello de aprobación de Sin Audiencia. Muy bien, ya está. Pues ya paso. Luego, si acaso, pues ya te lo ojeas tú, que no lo has leído. Si lo quieres enviarle un abrazo a Cristian. Por favor, siempre. Y bueno, y que la próxima vez haga un índice y numere las páginas. Bueno, quizás es premeditado, ¿sabes? Que es que a mí, pues quizás yo lo he echado en falta. Ahora radiofónicamente hubiera sido más útil. Para preparar el programa, pero entiendo que quizás pueda ser premeditado, y que, bueno, pues como cada historia empieza y acaba con su título y su viñeta final, pues tampoco te pierdes más allá de que tienes que ir una por una si quieres ir a buscar una en concreto, si no te acuerdas del orden. Pero bueno, yo qué sé. Muy bien. Pues dicho esto... Sí, ¿hacia dónde quieres que vayamos? Porque tenemos también pues más películas, más series, más papel impreso, más... Mira, yo voy a decirte que hay una novela gráfica, un manga concretamente, de Aro Aso y Kotaro Takata, que ha sido adaptado a la vez en una película de imagen real y en un anime de varios capítulos. Vale. Y esta historia se llama Zom 100, A Bucket List of the Dead. Que hostia, el título original sería algo así como Zom 100, Zombie Ninaru Made Nishitai 100 no Koto. A ti se te da bien, ¿eh? Lo he dicho fatal, o sea, si me escucha en japonés, yenes, me pegará una hostia. Los yenes se te dan bien. Bueno, pues yo voy a hablar de la... Esto ha salido en verano en la Gran N, tanto la serie de animación como la película en imagen real. Vale. Y entonces yo me he visto la película de imagen real. Vale. ¿Por qué? Porque este Zom 100, si ya el título en castellano te aclara la traducción, aunque se ha podido entender un poco la inglesa, la anglosajona, que son 100, 100 cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombie. ¡Hostia! ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? La premisa del manga, ya sabemos que los mangas y luego la traslación a animes a veces tienen premisas bastante locas. Ya. Locas en el sentido, por ejemplo, hay una serie anime que triunfó mucho ya hace un par o tres de años, que era Samurai Amo de Casa, que narra la historia de un samurái que además creo que trabaja para algún tipo de yakuza o algo así, y que es un asesino que en su trabajo pues desmiembra lo que haga falta y se lleva por delante a quien haga falta. Súper chungo. Y cuando llega a casa es el excelente amo de casa, le encanta limpiar, hacer la compra, cocinar cosas ricas, ahí, y entonces sushis. Es esta dicotomía, es esta doble vida, ¿no? Y entonces eso juega con humor, y bueno, pues esto pasa un poquito con estas 100 cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombie. Aquí tenemos un tipo que es un joven japonés que empieza a catar las mieles de lo que es trabajar en una empresa. Vale. Entonces, él es una empresa como una productora que se dedica, pues, igual a hacerte un evento de moda que hacerte una filmación de unos anuncios o para una corporación, lo que haga falta, sí, sí, sí. Una productora. Entonces, él está muy ilusionado porque esta productora, que es bastante famosa en Japón, le ha llamado para contratarlo. Pero entonces, la realidad no es lo que él esperaba. Es realmente un contrato basura, donde él para cumplir con todas las obligaciones que le encomiendan por un salario base, va a tener que hacer prácticamente 20 horas al día. Buah. Y se encuentra, pues, con esta fijación que tienen los japoneses por cumplir con la empresa y hacer las cosas lo mejor posible y tal, pues que se convierte en un esclavo de su trabajo. Ya. El jefe es un absoluto dictador, un imbécil, él pasa ahí más horas que un reloj y, bueno, pues su vida realmente entra en una monotonía, una rutina asfixiante que su vida se convierte en una mierda, hablando en plata y llanamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues de la noche a la mañana hay una infección zombie. Vaya hombre. Y entonces, este tipo que lleva trabajando en esta empresa, no sé si ya 6 meses o un año, y que no ha tenido un día de fiesta desde que está en esta empresa, que lo está maltratando, pero él, por su mentalidad japonesa, pues no falla ni un día. Sí, sí, es responsable. De pronto se encuentra que esta epidemia, esta infestación zombie, lo que le da es su primer día de fiesta. Buah, claro. Y entonces, ¿cómo se lo toma él? Pues él, en vez de ver el aspecto negativo de que todo el mundo se esté convirtiendo en zombie y que la civilización se vaya a la mierda, se lo toma como, hostia, pues voy a hacer una lista de cosas que quiero hacer antes de que un zombie me muerda y convertirme yo también en un zombie. Sí, porque puede pasar cualquier día esto, ¿no? Claro, correcto. Y entonces el tío se empieza a plantear la vida de esta manera. Debo decir que la película, en este sentido, es truculenta, ¿eh? O sea, los zombies, hay momentos de tensión cuando te van a coger, cuando te muerden, te hacen pues un absoluto desastre, te arrancan la carne. O sea, los zombies típicos, sí, son zombies rápidos. O sea, la película es una película que juega con el terror, pero juega con la comedia. Uh-huh. De que el tipo pues dice, hostia, pues voy a empezar a vivir la vida que no he podido vivir este último año de esclavismo laboral. Y entonces, esclavitud laboral, y entonces ahora lo que voy a hacer es cosas que no he podido hacer. Y entonces empieza a hacer la lista y empieza a cumplir la lista. O sea, cosas tan peregrinas como hacer un espectáculo de fuegos artificiales. Claro, pues el tipo, sorteando zombies, se va a buscar una tienda de fuegos artificiales, coger fuegos artificiales, subirse a una terraza donde no haya zombies, tirar los fuegos artificiales. O sea, realmente las cosas más peregrinas. Sí. Bueno, pues, pero que le hacen ilusión, ¿no? Que le hacen ilusión, porque son cosas que no ha podido hacer y va a hacer ahora que hay una pandemia zombie. Bueno, pues muy bien. Para adelante. Entonces, bueno, pues el tipo resulta que durante sus peregrinajes para ir haciendo las acciones que quiera cometer, pues va a encontrar otras personas que no están todavía infectadas. Vale. Entonces, va a hacer sobre todo migas con dos personas, un chico y una chica. Que además la chica va a ser bastante reacia porque ve que tal como está llevando las cosas este hombre, es un blanco perfecto para que lo infecten y lo muerdan. Porque el tío está intentando hacer las cosas de su lista preocupándose mínimamente de que no le muerdan. Prefiere hacer las cosas a no intentar evitar que le muerdan. Y entonces la chica es todo lo contrario, es quiero salvarme a cualquier precio. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues son filosofías que van en contra. Y entonces, bueno, pues esta relación de rechazo va a hacer que acaben siendo compañeros, ¿no? Ya. Bueno, pues realmente la película va avanzando en este sinsentido, pero con bastante ritmo. Y con situaciones pues bastante surrealistas y muy japos, porque uh-huh. en eso los japoneses pues... Es muy de ellos. Sí, sí, no les gana nadie. Pero hacia 2/3 de la película va a haber un giro argumental muy interesante, porque parece ser, recordando un poco a The Walking Dead, que a lo mejor hay un sitio donde están intentando volver a la normalidad, aislando a los zombies, intentar... Sí. Que la civilización no se acabe, pero a lo mejor cuando llegas allí pasa algo que no te esperas. Y hay un giro de guión y además aparece un... Vamos a llamarlo personaje, aunque es una manera, para no hacer spoiler, de decir... Somos cautos. Lo que es eso. Aquello. Que no te lo esperas y que da muchísimo juego. Vale. Y entonces, bueno, pues... El tercio final de la película es una absoluta locura y bueno, tiene escenas súper épicas. La película, a ver, es una película aprovechable, que está bien para pasar el rato con personajes juveniles, pero bueno, pero tiene bastante ritmo. Yo le echaría como un poco en cara la duración, esta lacra que tenemos últimamente con las películas, sí, una producción que se va a 128 minutos, horas y 10 casi, y no hacía falta. Es una película que contada en hora y media, pues hubiera pasado estupenda. Pero aún así, como es una película que tiene ritmo y siempre van pasando situaciones y bueno, pues está bastante entretenida, lo que pasa es que tampoco escapa de esas otras situaciones de que pues este grupo de tres que se van conociendo y se van creando una amistad cada vez más intensa a medida que pasa la película, también tiene sus momentos de reflexión de lo que está pasando y bueno, pues esto también les gusta mucho jugarlo. Esa baza, vamos a hablar entre el drama y el colegueo que les gusta tanto jugar a los japoneses. Pero aún así, la película es muy entretenida, la película es muy llevadera y sin ser gran cosa, pues tiene bastantes momentos, tanto de sustancia, por ejemplo, momento azafatas, como vale, con el giro final, ese tercio de película final, donde hay un protagonista que se come la función, y nunca mejor dicho. Ya, siempre en las pelis de zombies alguien se come la función. Sí, sí, sí, pero en este caso no te lo esperas. En fin, yo me acerqué a ella sin muchas pretensiones y me lo pasé bien porque es una película, pues eso, con ganas de entrar al juego y a la diversión, sin más pretensiones. Una película correcta, os hará pasar un rato entretenido, pero tampoco no es de Sadness, ¿eh? O sea, quiero decir, tampoco es una película hiperfestivalera. No os vais a comer la olla con ella tanto. No. Bueno, a mí me recuerda, supongo que aunque con diferencia, cambiando el drama por la comedia, un poco a esa peli coreana de hace un par de años que era Alive, o hace tres. La del tío que se quedaba colgado. Que era instagramer o algo exacto, así, que era como un influencer. Exacto, así que te... Lo que pasa es que aquella tenía menos comedia, claro. Claro, sí. Aquella es lo era que te digo, que la vertiente sin seria. Sin haber visto esta era como la situación de un individuo que se queda ahí colgado y que, bueno, tiene que valorar qué hacer, ¿no? Esta, si quieres hacer un paralelismo, salvando las diferencias, podría ser un Shaun of the Dead a la japonesa. Vale, bueno. Ya nos hacemos cargo un poco de la cuestión. Sí, además con la diferencia de que la otra era coreana con sus condicionantes coreanos y esta es japonesa con sus condicionantes japoneses. Sí, pero Shaun of the Dead, que al principio el protagonista no se acababa dando cuenta, iba al supermercado a comprar y había zombies él estaba más zombie que los zombies. Exacto. Pues aquí también al principio el protagonista, como está tan alienado por su trabajo, casi ni se da cuenta de que hay infestación zombie hasta que casi los tiene encima. Sí. Muy bien, pues oye, cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombie. En japonés no lo voy a decir. Que este zom no se escribe como un zoom, exacto, sino solo con una O. Z-O-M. Z-O-M. Muy bien. Y bueno, pues yo me lo he pasado bien y la he visto en verano y sin más. Bueno, pues material refrescante también hace falta pues un poco desengrasar, ¿no? Por supuesto. Pues yo también he intentado ver cosas desengrasantes, pero a mí me han salido un poco... de diferente catadura que te han salido a ti, pero bueno, eso es el riesgo que tiene también, pues a veces pues meterte a ver películas o referencias que de las que no sabes nada y de las que igual pues te llama la atención algo, el título o la mínima línea de argumento que explica la película en alguna web, sin querer hacerte spoilers y cosas así. Y bueno, la verdad es que yo el otro día pues tuve una experiencia de este tipo, similar a la tuya, pero inversa. Es decir, pues con una película que pensaba que me iba pues a satisfacer, a dar un ratito de entretenimiento y me lo dio, pero no era lo que yo pensaba y además se fue por algunos sitios que yo no esperaba tampoco. Esta película se hace llamar, y no sé si vendrá a festivales próximamente, porque como es de este año, pero es también una peli independiente y que tampoco... pues ha tenido mucha publicidad. Es una película que, así, ya sabéis que a veces jugamos al estereotipo de la sección de Noves Visions del Festival de Sitges, pues esta que os voy a hablar yo creo que encajaría en esta parte, con la salvedad de que, ya sabéis que es un estereotipo, que a veces en Noves Visions también se ve sustancia y se ve buen material, aparte de los materiales estereotipados de esta sección. Hablo de Polen, Es una película que se titula Pollen, pero en inglés con doble L, Pollen, si lo escribiéramos así tal cual, P-O-L-L-E-N, que es una película de este año de un director llamado D.W. Medoff, que por cierto, pues le ha quedado una. Para ser su primer largo, le ha quedado bastante cortito. Me refiero a que una de las cosas buenas que tiene Pollen es que roza la hora y media, pero no llega. Y dicen de esta película por ahí que podría ser un título del catálogo de A24, pero en barato. Y eso de en barato lo añado yo, ¿eh? Y lo que sí que es verdad es que aquí estamos en ese campo difuso que es el suspense psicológico y el terror psicológico, ¿vale? Pero con un componente que es el que menos me agrada a mí en esta combinación que tiene Pollen, que es el drama, que para mi gusto pues tiene bastante más drama que todo lo demás que tiene en la película. Os cuento un poco de qué va. O sea, en Pollen lo que tenemos es a una protagonista femenina, a una joven llamada Hera. Ella trabaja como analista financiera, es una mujer que un poco entrando en connivencia con el protagonista de Zone 100, y esto no lo hemos preparado, es el directo, pues ella también es una mujer que se vuelca en su trabajo y de hecho su trabajo le encanta, le gusta ser a saco una joven analista financiera en vez de ser una joven escaqueada del trabajo que hace como si suma cifras, pero al principio de la historia su superior directo la asalta sexualmente y ella decide no denunciarlo. Entonces, como le gusta mucho el trabajo y quiere escalar en la pirámide laboral y todo este rollo que tienen a veces los yanquis, entre otras nacionalidades, pues ella decide no ir a por él, como debería haber hecho en un primer momento, y decide seguir con su aparente vida normal. Pero a partir de ese momento, Hera deberá compaginar el tormento de seguir en su trabajo soñado, entre comillas, que ahora se ha convertido un poco en una pesadilla hecha real, con la aparición en sus pesadillas nocturnas cuando duerme de un misterioso personaje que tiene forma de árbol, pero con aspecto antropomorfo, o sea, un árbol con brazos y con piernas y que anda y que entra en su habitación. Tres puntos suspensivos. No cuento nada más porque si algo tiene guapo Pollen son la parte onírica, la parte que se sale de la realidad cuando Hera pues se va a dormir por las noches después de haber tenido este episodio chungo en el trabajo. Y la verdad es que sí que es verdad, y lo decía antes lo de la sección Noves Visions, pues con toda la intención, porque esta película está contada, tiene gestos y tiene formas que agradarán a un público que nosotros consideramos indie, ¿no? Me refiero que es una peli que quizás pueda ser alabada por este tipo de público y que posiblemente también tiene cosas, no quizás las mismas, que podrían hacerla aborrecer a parte del público del género más estricto. Me refiero que Pollen, en ese aspecto, pues es una película de género, pero que juega al género a su manera, por decirlo de alguna forma, y sin seguir unos códigos esenciales que quizás habría que seguir y que, bueno, eso la hacen pues también un poco poseedora de quizás pues de atracción para un público que no es el estándar del género. Por eso también hago esta advertencia al respecto de su análisis. La idea principal, la metáfora que guarda con el mundo real, son bastante sugerentes. El rollo de que esta chica pues tenga un problema en el trabajo porque un superior abusa de ella y que luego pues a partir de ese momento empieza a tener pues digamos que episodios extraños en sus sueños que le van a empezar a afectar en su día a día y en su digamos en su parte de vigilia aparte de los sueños. Pero para mi gusto, primero, no se le saca suficiente partido a esa idea porque se le podría haber exprimido un poco más, y además este podría ser pues uno de esos visionados en los que yo personalmente como espectador estoy más pendiente de las cosas que se podrían haber hecho que de lo que ocurre realmente en la pantalla, ¿vale? Y luego Está bien que el director vaya de metafórico por la vida, pero eso no quita que le pueda sacar más punta a la metáfora y que no la dejes solo en el campo de la insinuación, sino que realmente la hagas gráficamente patente, ¿no? Porque, pues, si leéis alguna que otra reseña de esta película, pues la temática que trata, pues es muy concreta, está muy focalizada, pero durante el metraje, durante la historia, mientras se nos cuenta, se va intuyendo por el camino sin que se haga especialmente patente, y eso le quita, yo creo que, fuerza, contundencia y quizás pues haber tenido un registro mejor del que tiene a efectos globales la película, ¿no? Porque además es que, por decir un detalle y un pequeño spoiler, la intro de la peli, la típica intro que en otra película no contaríamos aquí, porque es una de esas intros reveladora sobre lo que va a ocurrir después y que es mejor no decir nada porque el director nos está poniendo en antecedentes para luego contarnos las cosas que han pasado antes que eso que nos cuenta en la intro, pues aquí, aparte de ser prometedora la intro y posiblemente lo mejor que tiene la peli, luego yo no he acabado encontrando relación argumental con lo que pasa en el resto de la película, o al menos yo no he sabido verla y me estoy haciendo un poco el tonto, pero me refiero que una relación conceptual sí que hay, pero argumental no. Entonces es queda como un pegote, ¿no? Porque dices, hostia, que con esta intro luego me haces este desarrollo, tío. Perdona, y todo eso que me has sugerido en esos 3 minutos de intro, ¿dónde está? Porque es mucho más interesante que todo lo demás que me estás contando, ¿no? Pero bueno, por estos derroteros va esta película Polen del D.W. Medov, y por diferentes razones y por diferentes cosas que pasan en la película, pues tenemos referencias veladas, ahí están escondidicas, pero tienen que ver, pues, a títulos como la película Men, la magnífica película Men, que la comentamos en el Sin Audiencia 1011, o también The Green Knight, El Caballero Verde, que también la vimos y la comentamos en su momento en el Sin Audiencia 973, o incluso jugando en ese campo del onirismo y del fantástico de baja intensidad, por llamarlo de alguna forma, la película noruega Thelma, que la comentamos en el Sin Audiencia 783, y yo creo que de todas las que os he dicho, esta de Thelma es un poco en perfil y en concepto es la que más se asemeja a Polen en el caso de que la hayáis visto, pues para que la podáis valorar a priori por si os interesa un poco ese tratamiento de las historias o no, ¿no? Aún así, yo creo que, aunque las considero muy cercanas, creo que también, aunque Thelma tiene sus cosas que en su momento a mí no me gustaron, que también quedaron reflejadas en su comentario, creo que es superior incluso a esta Polen y al final, pues Polen acaba, para mi gusto, acaba quedando como una película que es curiosa porque trata de un tema muy, digamos, muy de actualidad, pero con un enfoque que tiene que ver con el concepto vegetal y que no quiero tampoco comentar demasiado porque es la parte, digamos, interesante que tiene la historia y que da lugar al título que le han dado al final a la peli, pero para mi gusto es un ensayo en el que pues han arriesgado poco, se le ha sacado poca punta al potencial que tenía ese enfoque de una historia tan cotidiana como un abuso de poder con un abuso sexual de por medio, además en entorno laboral, lo cual pues también es un tema que aparte de ser muy interesante, pues conviene también verbalizar y airear y que se conozca ahí fuera, pero su ligazón con la parte, digamos, más de género o más de fantástica o más, yo no sé si llamarla sobrenatural o de ciencia ficción en un momento dado, porque tampoco se nos dan datos ni se nos dan referentes para poder catalogarla en un lado o en otro, pues se acaba quedando un poco ahí como en tierra de nadie, insulsa, y que quizás, pues, como idea para que hagan un remake cañero, pues igual sí que serviría. Pero bueno, yo qué sé, yo al final dije, ¡buah! Esto es como un tiro en el pie, un autotiro en el pie, este visionado. Pero bueno, quizás he sido demasiado expeditivo, pero así es como lo sentí y así os lo cuento, que para eso estamos aquí, para hablar con sinceridad. No vendemos motos. No, al menos nosotros, yo no hablamos lo hago. De lo que nos ha transmitido a nosotros. Exacto. Y nosotros, pues, evidentemente, cuando nos parece bien, nos parece bien, pero cuando nos parece mal, también lo decimos. Ahí está. Y preferimos que siempre, quizás podamos, queramos, o mi intención, la mía personal al menos, es intentar hablar lo más en positivo de cualquier cosa que puedas ver o leer o disfrutar, o casi disfrutar, pero es que, claro, yo, sinceramente, esta casi hora y media de polen, pues le doy, pues, de parte interesante, igual, pues, igual 20 minutos de toda esa casi hora y media, ¿no? El resto me parece, pues, un relleno y un dar vueltas sobre una cuestión que aportan bastante poco las vueltas. Y eso que el reparto no está mal, que la parte actoral está bien reflejada. Hay algunos efectos de maquillaje, sobre todo, que están muy chulos, pero lo que es el armazón argumental es lo que yo considero que igual pues queda más tosco, menos trabajado, y que eso, que ya que estamos de referentes vegetales, porque la película lo tiene, pues es como un tronco a medio tallar, que igual se le podría haber sacado pues un poco más de astilla, un poco más de forma, y haber hecho pues una cosita con un poco más de cara y un poco más de ojos. Como Groot, por ejemplo. Groot, mira, pues Guardianes también podría ser un referente conceptual, porque si lo es el Caballero Verde, pues también puede ser Guardianes de la Galaxia con Groot, por supuesto. Muy bien. Hay árboles antropomorfos también allí. Hasta así. Los Ents del Señor de los Anillos. También, por ejemplo. O ¿no había algún árbol que hablaba también en la Historia Interminable o alguno así también? No me acuerdo. Sí, es posible. Podría ser, ¿no? Pues eso. Bueno, árboles que hasta hablan. Hasta el Juego de Tronos había... También. Los arcianos, ¿no? Exacto. Bueno, los arcianos dan mucho yuyu y los elementos vegetales que aparecen en polen dan también bastante yuyu. La verdad es que es de las partes quizás más destacadas que podría haber en la película. Algunos maquillajes vegetales. Muy bien. Pues queda dicho. Si quieres, pues hoy que hemos tenido cómics... Pues vamos a por más lectura. Claro, letra impresa. Me queda tiempo para hacer un libro. Te queda tiempo para hacer Stephen una novelita, King. Una. Vale. Sí, hombre, Stephen King, dices, ¿quién es ese? O sea, es que no tengo remedio. O sea, ese año me había metido un montón de libros en el Kindle. Tenía ciencia ficción, tenía fantasía heroica, tenía, bueno, de todo. Y es que me he empezado a leer obras menores que se me habían escapado de Stephen King o cosas que había escrito los últimos años que no había leído. Y al final he acabado con 4 libros de Stephen King a las espaldas. No hay que rechazar las filias, hay que abrazarlas. Pues ya, ya está. Ves. Hablé de dos hace 2 semanas, y que eran Cell y El Instituto. Uh-huh. Y bueno, pues hoy voy a hablaros de un tercero. Este Bien. Es de los tamaño verano, 304 páginas. Vale. Y el libro se llama Joyland. Joyland como el lugar del júbilo o algo sí, así. Sí, es un parque de atracciones. Vale. ¿Vale? Entonces, joder, qué miedo en manos de Stephen. Pues ahora te diré porque curiosamente no es de sus novelas más terroríficas. Vale, Joyland es una novela que escribió en 2013. Uh-huh. Es una novela donde, como siempre, los personajes están tratados con una exquisitez extrema. Vale. Te acabas enamorando de todos los personajes que salen en la narración, porque en esto Stephen King es un absoluto maestro. Pero la novela en sí, aunque tiene una parte sobrenatural y que además es sobrenatural, uh-huh. Esto es un pequeño spoiler, sí. No es una novela de las más terroríficas de Stephen King. Es más como una narración juvenil de... un joven universitario que tiene 21 años y que, bueno, pues lo típico que hacen los americanos, que es para pagarse la matrícula en la universidad del año siguiente, se buscan un trabajo de verano. Claro. Entonces, él lo que hace es, vive en Carolina del Norte y hay un parque de atracciones costero llamado Joyland, que, bueno, pues podría recordar a Coney Island, ¿sí? Un poco, al ambiente de Coney Island. Vale. Y está a medio camino entre parque de atracciones y feria. Vale. ¿Vale? Porque, por ejemplo, tiene pues las atracciones típicas de Norias, montañas rusas, pero también pues la casa embrujada, los espejos, las casetas de tiro, pero también, pues, por ejemplo, una adivinadora. Vale. Que te adivina el futuro. Una pitonisa. Una pitonisa, una madame con acento exótico. Vas a saber si cíngaro. Sí, o de los Cárpatos. O de Uzbekistán. De cualquier lugar del este de Europa, ¿no? Sí. Bueno, pues en este entorno, él va a Joyland para incorporarse a un montón de universitarias y universitarios que van a intentar ganarse la matrícula del año siguiente. Trabajando en verano. Sí. Y entonces, bueno, pues allí la mascota de este parque de atracciones es un perro. Y entonces, bueno, pues todos los que entran allí son los ayudantes de este parque de atracciones, que hacen varias funciones. Pueden estar desde atendiendo una caseta, como llevando la recaudación de cualquier caseta de un lado a otro, como limpiando el parque. Y también una función también esencial va a ser la de meterse en el traje de la mascota, lo que llaman vestir las pieles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de meses de julio, agosto, y meterte dentro de un peluche gigante para hacer la animación del parque bailando y cantando y abrazando niños, pues con poca ventilación quizás. Ninguna, ¿no? O sea, realmente vestir las pieles puede ser muy duro. Pero curiosamente a este tipo se le da bien vestir las pieles. Va a ser un rasgo que lo va a hacer bastante definitorio en su verano trabajando en Joyland. Pero hay una parte, digamos, detectivesca en esta novela, que es la trama argumental a la que se le puede sacar más suco. Que aunque luego, viendo las relaciones interpersonales y los personajes que van apareciendo, realmente es tan rica la aportación que hacen los diversos personajes a la novela que la trama detectivesca y el punto sobrenatural acaban quedando en segundo plano. Sentido, sí, de que te emociona tanto la narración y el transcurso de la misma que lo otro queda casi que en un segundo plano, aunque es muy importante para el desenlace final de la novela. ¿Vale? Porque además todo está contado desde la perspectiva de este hombre ya con 60 años, narrando los sucesos que le transcurrieron ese verano del año 80 y pico cuando él estuvo en Joyland trabajando ese verano. En su juventud, digamos que está haciendo memoria el hombre, ¿no? Entonces, Joyland tiene una pequeña mancha. Y es que se dice que, bueno, se sabe, sí, que en Joyland una chica joven fue asesinada por su pareja en la Casa del Terror, en los coches de la Casa del Terror. Es la típica leyenda que puede alimentar la Casa del Terror. Sí, pero no es una leyenda, es verdad. Es real. Entonces, la leyenda es que desde entonces su fantasma habita en la Casa del Terror hasta que pase algo que la expíe del asesinato que padeció allí. Es un fantasma que no descansa. Y se dice que ha habido gente que cuando ha ido a limpiar la atracción por la noche y tal, la ha llegado a ver. ¿Vale? Hombre, es entretenimiento de verano. Claro. Esto pasa en verano. Entonces, digamos que la trama también, a través de una investigación colateral que por ciertos acontecimientos que pasan se va a desarrollar, puede que este asesinato no sea un asesinato aislado. Lo cual estaríamos ya hablando de un asesino en serie. Y eso complica y enriquece la trama. Correcto. Yo no os contaría nada más. No, de argumento, hecho ya sabemos demasiado. Exactamente. Pero si pones en Stephen King todo esto para que confluya, acabas teniendo una novela muy rica, una novela que cuando se acaba es una pena porque quieres más. Y yo la encuentro que dentro de que no es una de las novelas más terroríficas, ni mucho menos, sí que es una novela que, siendo de un número de páginas asequible como 300 y no entrando en el terror de una manera muy directa, puede ser una buenísima puerta de entrada para Stephen King, para conocerlo como escritor y entrar luego a leer obras ya más reputadas, más tochas y más importantes en su bibliografía. Uh-huh. Pero yo me he quedado muy satisfecho con Joyland, la he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, como me pasó con el instituto, y encuentro que para ser una novela breve o relativamente corta, le saca mucho partido, incluso hasta el punto de que llega un momento que sea de terror o no, deja de ser trascendental, claro, e importante. Lo hace secundario, ese dato, lo cual es también muy particular, ¿no? Para estar hablando de este autor. Que... Sí, pero esto ya lo tiene Stephen King. Yo me acuerdo, sacó un compendio de historias que estaban interrelacionadas entre sí, pero que eran historias independientes, que se llamó Corazones en la Atlántida. Eran cinco relatos, cinco historias, y el segundo era Corazones en la Atlántida. Y era también muy peregrino porque hablaba del hecho de unos chicos universitarios que estaban en el contexto de la guerra de Vietnam. Vale. Y entonces resulta que tenían que hacer los estudios y hacerlos bien porque si no tenían buenas notas, no ganaban la beca para el año siguiente y los podían reclutar para Vietnam. Ya. Y en ese contexto resulta que el chico protagonista se junta con malas compañías, entre comillas, que les gusta jugar al juego de los corazones, que es un juego de cartas. Vale. Con lo cual él se puede despistar y no lograr la beca para el año siguiente. Pues algo tan peregrino como unos universitarios que van haciendo una especie de grupo que juega al juego de cartas de los corazones con el contexto de Vietnam detrás y tal, que no tiene nada ni de terrorífico, ni de sobrenatural, ni de... Te acaba haciendo un relato que te engancha de principio a fin. Como y eso es la magia que tiene Stephen King. Como si lo hubiera conocido, ¿no? Sí, o sea, es que te ves con ellos jugando a los corazones y una cosa tan tonta y tan peregrina, y cómo estás diciéndole, deja de jugar a corazones porque no vas a probar, te van a reclutar para Vietnam, vas a... O sea, y va a ser el infierno de verdad. No, al infierno de verdad, y no, no metafóricamente. Exacto. Entonces, es la magia que para mí tiene Stephen King. O sea, Stephen King es un tipo que le han negado el pan y la sal porque al escribir terror y fantástico parece que no pueda ser buen escritor. Y porque tiene una producción muy elevada de material. Eso también. Además, ¿no? Pero es que a mí me parece... Como escritor, un excelente escritor. Y sobre todo un excelente escritor a nivel de tratamiento narrativo de sus personajes. Uh-huh. Y porque es lo que decimos siempre que hablamos de Stephen King. Es un tipo que te introduce tanto en los personajes que tiene en sus novelas que te hace empatizar con ellos. Y eso para mí es fundamental, ya sea en cualquier obra audiovisual. Si empatizas con lo que estás conociendo, te va a ser mucho más fácil que te guste y que acabes entrando. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es un problema que hay hoy en día con guiones, que te presentan unos personajes planos con los que no empatizas en absoluto y que te importa una mierda lo que les pase. Y de esos fangos vienen estos lodos y luego, pues realmente, las producciones caen en picado porque realmente en ningún momento te has identificado con nada de lo que pasaba allí. Tiene que haber un motivo de... Un mínimo de trasfondo, un mínimo de... Bueno, y esto, para mí, en esto, Stephen King es un maestro. Y entonces, bueno, pues, Joyland, absolutamente recomendado. Muy buena lectura de entrada al mundo de Stephen King. Y yo me lo he pasado muy bien. Y además, con alguna sorpresita en la trama. Bueno, ¿daría para hacer peli o mejor capítulo de serie? Sí, daría para hacer peli. Para hacer peli. Esto no sería serie, sería peli. Me refiero que aunque tenga... este número, digamos, relativamente corto de páginas para ser Stephen King. Bueno, 300, da para hacer una peli perfectamente, vale. Sí. Muy bien. Más como sabemos que es un señor que no tiene ningún problema en vender derechos. Sí, supongo que tendrá pues un agente que le vende estas cosas porque tiene tanto material que... Sí, que luego a veces le gustan más o menos las adaptaciones que han hecho de sus novelas, pero bueno... Eso es secundario. Es que yo no sé, va a ser el más rico del cementerio porque solamente con lo que ha ganado con la obra publicada ya es uno de los escritores seguro más ricos del planeta... Fácil. Y encima, con lo que ha ganado en derechos de televisión y cine, pues no quiero ni pensarlo. Claro, yo le pasaría un par de pildoricas de las que se toma Stephen King para escribir a uno que tú ya sabes. Bueno, ya hablé hace dos semanas por eso, de la conversación entre George R. R. Martin y Stephen King. Y hablando de Stephen King, que para ser un buen escritor lo que hay que hacer es escribir cada día, claro, te salga mal o bien. O si no, lo que podrían hacer es, sin que nos enteremos, es que se cambien los papeles y que el Martin se vaya a escribir un par de libros de estos de aventuras con movidas sobrenaturales o terroríficas y que Martin y que Stephen King se meta a escribir algún capítulo de Juego de Tronos. Yo debo decir que, claro, que Martin la gente lo conoce por Canción de Hielo y Fuego, yeah, pero cuidado porque Martin es un tío que ha escrito ciencia ficción de puta madre, Muerte a la Luz, Viajes de Havilland Tuff, ha escrito terror, hablaremos Sueño de Havilland Tuff pronto, espero, antes de que lleguen los festivales gordos. Ha escrito si sobre no... vampiros en El Sueño del Febre, además vampiros en Luisiana, en Mississippi, muy interesante. Ha escrito uno de los mejores libros de relatos que yo he leído nunca, que es Canciones que cantan los muertos, que dices, ¿cómo es posible sintetizar en 20, 25 páginas una historia que te deje con el culo torcido y bueno, o sea, Los Reyes de la Arena, en fin? Martin es un tío... Es un prolífico también. Pero además con una aptitud para escribir enorme y que a mí me encanta como escritor. Lo que pasa que con Canción de Hielo y Fuego se ha colgado, quizás, se ha dedicado a vivir la vida y bueno, pues... O eso, o que le pesa la responsabilidad un poco también. Yo creo que también lo ha pillado. Lo ha pillado el tren de HBO con la serie y bueno, pero también te demuestra que también HBO, las temporadas que tuvo el soporte de los guiones de Martin ya escritos, sí, la serie fue como un tiro hasta la temporada 6, siendo... Bueno, de lo más grande que se ha hecho para cine pues y televisión, sí, en los últimos 20 años, sin duda. Ever, sí. El otro día vi un clip de La Batalla de los Bastardos y es que se me caían los huevos al suelo. Ya, yo creo que es una de las cosas más grandes rodadas para una serie de televisión, pues sí, junto con algún capítulo de Hermanos de Sangre o alguna cosa así, pero seguro. Y bueno, pues realmente la temporada 7 y 8, que bueno, que seguimos viendo la serie porque había que concluirla y si el señor Martin pues no la concluyó, pues había que hacerlo de otra manera. Claro, a base de guionista. Pero evidentemente pues había teletransporte tipo Star Trek, había cositas, había que obviamente si hubiéramos tenido el soporte de las primeras 6 temporadas, gracias a que el señor Martin hubiera acabado los 2 o 3 libros que le quedaban por hacer, pues, sí, pues hubiera sido mucho mejor. Bueno, ahí estaremos expectantes, a ver si lo vemos acabar. A ver si lo vemos. El hombre está dado a la buena vida y esperemos que no lo dé un jamacuco y acabe ya... Él prometió que tenía ya casi escrito el nuevo libro ya hace 2 años. Ya, y yo ya, no lo ya he visto por ningún lado. Se está haciendo de rogar. Estaba hablando de que tenía 1.500 páginas corregidas. Esa ya es otra, que habrá que ir con una mochila si no lo llevas en digital para poder llevar ese libro, para transportarlo físicamente. Yo debo decir que me encanta el libro físico porque me encanta... Pero la practicidad del Kindle, a mí, perdón, bueno, que haga publicidad porque es una marca. Bueno, pero es un libro electrónico. El libro electrónico ya hace muchos años que lo utilizo y es que es una maravilla. Porque yo me llevo a mis vacaciones el libro electrónico en y vez no de tengo que preocuparme maleta, claro, si me voy a leer 1, 3, 5 o 7 libros. Ya. Bueno, has estado comentando superficialmente El Sueño del Febre. No sé si tiene que ver con algo con el Demeter, ¿no? No exactamente. Aquí pasa en un... No me acuerdo cómo se llaman los barcos estos de palas que van por el Mississippi. Sí, en un... Los de vapores, los vapores. Un vapor, sí. Y bueno, pues El Sueño del Febre es una historia de vampirismo y bueno, podemos decir que hay... Que en cierta manera podría entroncar un poco con la parte de esa época que tiene Entrevista con el Vampiro, ¿no? Un poco. Poco. De hecho, yo diría que Anne Rice llegó después de leer El Sueño del Febre, porque El Sueño del Febre yo creo que es bastante anterior. Podría ser. Pero tampoco te lo quiero asegurar. Sí, sí, sí. Lo que sí tengo claro es que en El Sueño del Febre se habla cómo hay vampiros más y menos empáticos con la raza humana. Ya en ves. El sentido de que hay vampiros que ven a la raza humana como ganado. Uh-huh. Aquí, o sea, hay varios libros que tratan el tema del vampirismo como que el vampiro acaba siendo una raza superior. Claro, más evolucionada. Correcto, es el depredador máximo de la cadena trófica, sí, el que señor está en la punta de la pirámide. El que depreda a los humanos que hasta ese momento eran no los... tenían depredador natural, correcto. Entonces, en el tapiz del vampiro de la Susie McKee Charna habla de este, uh-huh, tema también. Hay varios libros de vampirismo que hablan sobre esto. Y en El Sueño del Febre pues tenemos de protagonista a un vampiro que empatiza con la raza humana y por lo tanto evita en lo posible matar al ser humano para alimentarse. Pero hay otros de su condición que son todo lo contrario. Ya. Entonces vas a tener vampiros humanos y enfrentamientos entre vampiros. Es una novela muy interesante. Yo me la leí hace muchísimos años y me la tendría que repasar porque... Yo la pinzaré algún día porque de Martin ya te comenté que tengo alguno ya leído de sus obras anteriores a Los Tronos que quiero comentar. Y también, pues, por la actualidad me ha salido también esa relación con The Last Voyage of the Demeter, porque casualmente ayer mismo, 29 de agosto, hoy estamos haciendo el programa en directo el 30 de agosto, pues salió una noticia que nos dejó un poco ojipláticos y patidifusos, y es que la película del señor Obredal, El último viaje del Demeter, pues se estrenaba en plataformas en Estados Unidos, adelantándose pues a los estrenos en otros países en los que todavía no se ha estrenado, como por ejemplo Españistán. En España ya se retrasó el estreno, porque se estrenó en agosto en Estados Unidos. La nueva fecha era el 22 de septiembre, sí. Y ahora ha corrido la noticia de que se ha suspendido el estreno del 22 de septiembre sin dar fecha. No lo sé porque no se ha pronunciado la productora. Sí, yo no tengo claro, en este caso. La distribuidora, perdón. No tengo claro si se ha suspendido realmente. Si no, se llegó a decir incluso si se había podido suspender porque iba a ir a Sitges, ya. Pero Ángel Sala dijo que no, que en principio no era esa la causa. Y bueno, pues es una putada. Es una faena. Porque además es una película, siendo Bredal y siendo el tema del Demeter, yo obviamente la quería ver en cine y no poder verla en cine para mí es... Obviamente habrá salido mejor o peor el producto, porque la recaudación en Estados Unidos ha sido un fracaso. Pero ya, bueno. Pero es que tenemos esa contraposición de baja recaudación en taquilla y excelentes reseñas y críticas de público especializado. Me refiero que es ese yin y yang, ¿no?, de que le está afectando a la película y que al final, pues eso, que quizás pues no... no han sabido moverla a nivel publicitario o yo que sé qué, pero yo me fío del registro de André Obredal, o sea, acordaos de La autopsia de Jane Doe, de Historias terroríficas para contar en la oscuridad. Me refiero que es el tipo tiene una variación de registro dentro del terror pues bastante amplia y que es capaz de, con poco presupuesto hasta ahora, pues haber hecho registros muy guapos. Entonces este, ya que tenía un cierto presupuesto, yo vamos, es que me cortaría una uña por Obredal, pero bueno, yo qué sé, ahí está, bueno, la realidad para darnos otra bofetadita de vez en cuando. A mí ahora estoy yo en un sin vivir, porque pues sí. Por un lado la tengo subtitulada en HD y tengo muchas ganas de verla, pero por otro lado... quiero esperarme porque si tengo opción de verla en cine, prefiero verla en cine. Yo veremos. No, yo no sé si la gente de la Distri del último viaje de Demeter nos escucha, los amigos y amigas de Diamond Films, en este caso en España, a pesar de que la película es de Universal, pero en España la iban a distribuir esta pequeña distribuidora, pues... Yo pagaría, o sea, yo iría, sí, al cine a pagar por esta película. Hubo varias cuentas de Twitter de las importantes, sí, de las que tienen 30, 40 mil seguidores, que cuando se enteraron de que se posponía el estreno el 22 de septiembre sin dar nueva fecha, que los interpelaron a su cuenta de Twitter directamente diciendo si se sabía si habría nueva fecha y tal, y por lo que sé yo, no respondieron. Bueno, ahora hay silencio. Hay silencio. A ver, por lo menos no lo han negado categóricamente. Nos queda esa, aunque sea opción, claro, táctica, de que no tenemos el no. Entonces, todavía. Entonces te puedes esperar hasta el día 22 y ver qué nos estrena y quedarte con cara de tonto, o puedes hacer otras cosas. Claro. Yo es que, sinceramente, ya me ha pasado con otros títulos este año y ya los hemos comentado por aquí. Estamos a 30 de agosto, por esperarme 3 o 4 semanas no, más. Pues no nos va a pasar nada. Pues yo qué sé. De hecho, yo quiero ser el típico capullo que igual pues cree lo que ha dicho Ángel Sala, pero luego igual, yo qué sé, la peli se programa en algún otro festival, aunque sea un único pase. No lo sé. Pero estando ya en plataformas en Estados Unidos, es que tampoco tiene sentido. Porque estar en plataformas, pues ya está ripeada, es lo que suele pasar ahora. Pero yo te digo una cosa, Jordi. O sea, sin haber visto todavía la programación completa del Festival de Sitges, que por ir a por el más grande, de los títulos adelantados, ya hay algunos que también están en plataforma. No, no, ya, ya, ya, ya. Y me refiero que siguen, sí, eso pasa, siguen eso estando pasa cada año. Seleccionados. Ah, claro. Y son películas mucho menores y mucho menos interesantes que El último viaje del Demeter, pero claro, como y con todo, directores menos consagrados. Exacto, pero como claro, todo el mundo está mirando en esa dirección, pues entiendo que es más difícil en este caso, ¿no? Que igual las pelis, digamos, de tamaño medio que forman la parte media del catálogo de Sitges 2023, que ya se puedan ver por ahí, pues son igual pues títulos de los que apenas nadie ha escuchado hablar, al menos aquí en España, y que podrían pasar como pues como inéditas, ¿no? Porque uh-huh, nadie sabe si se han estrenado o no, porque no se han puesto a mirarlo, porque ni saben que existe esa película. Entonces, bueno, entiendo que son casuísticas distintas, pero joder, me da mucha rabia que quede en acta, ¿no? Que conste en acta que esto es una putada para el fan del género. Absolutamente. Pero por cierto, bueno, que antes de ya sí, terminar con el rincón literario. Tenemos que ir pensando en. Sí, no. Decir que, igual que he dicho que Joylan es una muy buena puerta de entrada al mundo de Stephen King, sí, recalcar que si queréis entrar en el mundo literario de George R. R. Martin, ay, Canciones que cantan los muertos, libro de relatos cortos, relatos breves, que os va a dejar con el culo torcido y que os va a encantar. Difícil de encontrar, creo que ha habido reediciones. Yo tengo la edición original que salió en su día, pero estoy hablando de hace muchos años, muchos años. Igual la encontramos en algún rastrillo o en algún mercadillo. Está buscadísima, o sea, si la encuentras en... Si el que la está revendiendo sabe lo que tiene en sus manos, no va a ser barata, ya te lo digo. Bueno, también te he de decir que yo me he encontrado... Salió, no sé si te acuerdas, esos libros de bolsillo de Superterror. Vale, sí, tengo la idea. Pero bueno, como alguna vez, y lo reconozco públicamente, si la veo la reconoceré con la manita, me he encontrado alguna novela de George R. R. Martin en la calle sin ningún propietario cerca, pues yo qué sé, nunca se sabe lo que te puedes encontrar en la calle o en un mercadillo. Me refiero que vale que sí, que con el internet, pasa también con la música, con los discos, con los vinilos, con las casetes, que ahora es imposible o casi imposible encontrar cosas que son consideradas pues material de coleccionista a un precio asequible, porque todo el mundo está consultando el internet antes de exponer su producto, pero a veces ocurre. Uh-huh. Entonces, aunque sea solo por ese pequeño porcentaje que puede haber de albedrío en esta situación, hay que seguir yendo a los mercadillos. De todas formas, lo que hablábamos, que ahora es fácil acceder a los libros electrónicos. Exacto. Haceros un favor y Canciones que cantan los muertos, libro de muy fácil lectura, o sea, aunque no estéis acostumbrados a leer, os podéis leer una historia al día, que sola, son 20, 25, 30 páginas como mucho, y os va a valer mucho la pena, porque vais a decir, hostia, lo que me da la lectura, que no me dan las series, ni me da la televisión, ni me da el cine, porque todo lo creáis vosotros en la cabeza. Sí, señor. Eso se llama estimular la imaginación y, por tanto, el intelecto, el cerebro y vuestras sinapsis neuronales. Y acordaros lo que decían en La bola de cristal. Este no lee. Exacto. Este sí lee. Eso habría que ponérselo a los niños del siglo XXI también. Hostia. Y a las niñas. Pero bueno, en fin, que eso es otro tema, que nos vamos por las ramas, como siempre. Bueno. Que echas estas recomendaciones, estas reflexiones en torno a las novelas de género, porque, por cierto, esa antología de relatos cortos del Martín tiene un titulazo, no sé si se llamaría igual en inglés, pero ya se vende sola con ese título de Las canciones que cantan los muertos, ¿no? Y además tiene relatos de fantasía, de ciencia ficción, de terror, tiene de todo. Bueno, pues dicho esto, sí que ya nos vamos a despedir, porque ahora es que sí, porque andamos ahí pues acercándonos a ese precipicio al que no nos queremos acercar, precipicio de tiempo hablo. Pero por el que caemos habitualmente, sí, últimamente. Sí, caemos o nos quedamos muy cerca colgando de un hilo, y que bueno, nos vamos a marchar con más material sonoro de la temporada 3, de la Season 3 de Warrior, con esa banda sonora que factura Reza Safinia. Y ahora nos vamos a marchar pues con otro título que es muy molón, que tiene, la verdad es que es un soundtrack que tiene registros muy variados, entiendo, como las situaciones que se producen en la serie, pero escuchamos concretamente, para despedirnos, uno que se llama Hop Way, y que a mí me ha parecido pues muy interesante a nivel musical para ilustrar una despedida de un programa como este que estamos acabando. Es que te diré que los Hopway son una de las Tong, una de las familias. Vale, pues ya sabía yo que alguna significación trascendental en la historia. Muy bien, pues con Hopway nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se debe despedir una y uno en Sin Audiencia. Valar Morghulis de San Francisco. Motherfuckers de Little China.